enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día en red. Seguimos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas aquí por Radio Zumba La Turba en la RNMA. 20 minutos nos quedan para llegar a las 12. Y bueno, ahora nos vamos justamente para Hachal, ¿sí? En la lucha contra la mega minería por el tema de la contaminación del agua, porque hay una nueva actividad justamente que va a desarrollar la asamblea para este fin de semana. Y para eso estamos en comunicación con el compañero Cabanay. Para que nos cuente de qué se van a tratar estas distintas actividades que tienen lugar el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Hola, sí, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Cabanay? Bueno, sabemos que se van a, como decíamos, desarrollar diferentes actividades en el marco de la lucha contra la mega minería por el tema también de la contaminación del agua para Hachal. Así que, bueno, estamos justamente en comunicación contigo para que nos cuentes un poco, digamos, y compartamos de qué se van a tratar estas distintas actividades. Sí, mira, nosotros en esta lucha que estamos sosteniendo contra la Valle Gold, contra el gobierno que es cómplice de la Valle, estamos tratando de hacer actividades para mantener a la gente vigente, para poder mantener unido también el grupo de gente que tenemos, y a la vez hacemos cultura, porque la asamblea no es solamente lucha y protesta, sino también tenemos que mezclarlo un poquito con la cultura, y como vienen ya las fiestas de fin de año y esas cosas, va a haber una serie de actividades entre sábado y domingo en la carpa. Y te cuento que anoche hemos terminado tipo 2 de la mañana de instalar la carpa que nos ha prestado la gente de Famatina, en la asamblea de Famatina. La carpa que estuvo allá, la emblemática carpa que estuvo en el corte, la tenemos nosotros ahora en la plaza instalada. Uh-huh. Y ya hoy la van a empezar a adornarla con todas las escrituras, con todos los trabajos que han hecho los chicos, y bueno, y los que vienen, los que se van a hacer este fin de semana, porque se van a hacer pinturas, escrituras también, y actividades con murgas, con música, con canto, con sketch, inclusive hasta con poesía y uh-huh. muestra artesanal. Y bueno, estamos abocados a eso en este momento, trabajando y ya dejando todo listo para el sábado alargar la actividad, una actividad cultural ya en pos de la Navidad, que sí, la tenemos cerca, y que bueno, llevar a los chicos para hacer una actividad también, un pesebre, y bueno, dedicar un par de canciones a la gente grande, y bueno, y repartir agua que nos llega de donación siempre ahí. Claro, así es. Sí, me parece muy importante esto que remarcabas vos, no solamente digamos, en realidad parte de lo que es la lucha, ¿no? Del fortalecimiento de los vínculos entre los propios integrantes, entre los propios vecinos, entre los propios pobladores, sí, que es, digamos, el eje, digamos, que fortalece las distintas acciones y las resistencias que tenemos contra todas estas multinacionales, ¿no? Y pensaba también, sí, en la importancia en este tipo de actividades que están desarrollando como una manera también de poder integrar también a los jóvenes, a los niños, a las futuras generaciones, ¿no? Porque justamente estamos sí, luchando para dejarles no solamente un territorio hacia ellos, sí, sino también, me parece, justamente que ellos también se involucren en el sentido de defender su propio territorio, ¿no? Exactamente. Yo creo que los chiquitos son los que van a llevar la bandera de la lucha el día de mañana. Pero ya, fíjate, por ejemplo, hay un chiquito que tiene 4 años y vos lo encontrás en la calle y te dice fuera, vas, y no, te dice Hacha no se toca, él ya lo lleva incorporado en su ser. Y es muy bueno eso, que se haga cultura y se haga conciencia, digamos, conciencia solidaria aquí entre todos nosotros. Así porque es. Aún así todavía el pueblo de Hacha era un pueblo muy inocente. Lo han usado los políticos, pues casualmente en la última campaña lo han, al no tener información, al cerrarnos nosotros las puertas, no poder salir mucho a la calle, al encontrarnos un poquito desorganizados también, por falta de tiempo y qué sé yo. Ahora ya estamos un poquito más afianzados y estamos trabajando en otras actividades, que especialmente lo que queremos hacer es conciencia en todo el pueblo, que todo el pueblo sepa el problema que tenemos, y estamos a la espera, te cuento así, a grandes horas estamos a la espera de resultados de los análisis que nos han sacado la semana pasada la Universidad de Mendoza, la Uncuyo, sí, para ver en qué estado está el agua, porque no tenemos confianza en el agua que estamos tomando. Claro, así. Queremos, y bueno, si sale mal los estudios, vamos a tener que tomar medidas mucho más drásticas. Ya hemos sido muy pacíficos, además. Ya creo que la paciencia ya está llegando a su fin. Si esto no se soluciona por la vía legal, tendremos que tomar medidas fuertes, cortes, medidas más, un poco más duras, para poder hacer que nos escuchen, que sepa que el pueblo no quiere más la minería acá. Exacto, porque lo que se trata justamente, como dicen ustedes, bueno, y en todas las asambleas de los pueblos originarios también, digo, de lo que se trata es defender la vida, ¿no? La salud. Exactamente, nosotros defendemos la vida nada más. No defendemos el interés de ningún partido, ninguna persona, ni nada por el estilo. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político ni nada que se le parezca. Si bien es cierto, han habido integrantes nuestros que están participando en las elecciones, porque consideramos nosotros de que es muy distinta la lucha estando desde adentro que estando de afuera. Claro. Entonces, bueno, ya tenemos dentro del Consejo Deliberante, tenemos tres asambleístas nuestros en el Consejo Deliberante, y eso es muy bueno, porque ellos nos van a defender a nosotros. Bueno, vamos a empezar así, empezar desde abajo. Así es, sí, siempre desde abajo de la construcción, justamente. Sí, de la construcción. Cabanay, una pregunta. ¿Cómo vio usted, digamos, la caravana que fue de aquí desde Córdoba, no? No, muy impresionante, impresionante. Vos sabés que ha dejado un buen mensaje de la gente que ha venido de Córdoba. Ha dejado un mensaje de esperanza, de no bajar los brazos, de unidad, de amistad, porque han venido con toda su buena onda los chicos. Toda la gente, en realidad, la gente de la CTA, toda la gente de la caravana, de Belgrano, todos los grupos musicales, muy bien recibidos, lo hemos pasado muy bien. Y bueno, y se han ido, no se querían ir al final, nosotros no queríamos que se vayan, pero bueno, es así la cosa. Sí. Al final se fueron en medio de una multitud que apoya la causa. Fue muy impactante, muy muy fuerte también, igual que la visita de Axel que tuvimos acá el fin de semana, el sábado vino Axel. Estuvo con nosotros. Ajá, mira. Y también nos dejó un mensaje muy lindo, muy emotivo, muy de no bajar los brazos, de seguir con la lucha, de buscar los medios, de usar la justicia, de usar todos los medios posibles para luchar contra este flagelo que tenemos acá nosotros. Así es. Sí, creo que, bueno, justamente también de lo que se hablaba aquí también en Córdoba, digamos, previo a la caravana, de lo que fue la organización, justamente donde participaron diferentes movimientos sociales y organizaciones sí. de aquí de Córdoba, este horizonte latente siempre, ¿no?, para las actividades, de que es la articulación, ¿no?, entre las diferentes asambleas, porque el territorio, digamos, se comparte y es uno solo. Entonces, en ese sentido, la importancia que tenemos en defenderlo justamente ante estos es muy importante que se tome conciencia nacional de esta situación, para que lo que nos está pasando a nosotros no le pase a nadie más, mucho menos pueblos chicos donde los manejan, los manipulan, donde con el dinero dividen a la gente, dividen Exacto, sí, a la familia, y eso no hay que dejar que lo sigan haciendo, ya es mucho, ya me parece que el país debe tomar conciencia, no solamente nosotros, que nosotros nos ha pasado, nosotros estamos todavía, creo que la peor parte nuestra todavía no llega, porque esa empresa, cuando termine de trabajar, no se va a ir, no se va a llevar lo que ha traído, el veneno que ha dejado ahí, los contaminantes, no se los va a llevar, y vamos a seguir con el problema quizás más grave. Claro. Entonces nosotros estamos luchando contra un monstruo que pisa fuerte y bueno, y nos sentimos un poco como aplacados por su imperio que tiene, ¿no? Pero exacto, tampoco vamos a bajar los brazos ni se la vamos a dejar fácil. No, por eso, sí, estamos en la lucha, estamos en la lucha y estamos hiriéndola. Ahora nos jode un poco el tema de el fin de año, de qué sé yo, que la mayoría somos padres de familia, claro, los chicos en la escuela y bueno, estamos un poco abocados también al ambiente familiar, pero no descuidándolo el tema nuestro. Por eso te contaba que estuvimos ayer alrededor de 50 personas armando la carpa, es decir, visto lo lindo que es estar en familia, de amigos, compartiendo el mate. Así es. Sí, creo que nosotros conocemos la carpa porque estuvo aquí en el predio de Monsanto, vino la carpa justamente de Famatina, sí. Así que es se la misma comparte carpa, la... Sí. Digo, en ese sentido la carpa también lleva la energía, la lucha y la esperanza. Exactamente, trae las heridas de Monsanto porque creo que también fue atacada por la policía. Exactamente, por las patotas. Sí, las patotas. Trae las heridas, bueno, y aquí nosotros la estamos cobijando ahora, así que bueno, bastante emotivo también esa situación. Hoy esta noche, si Dios quiere, ya les vamos a dar la inauguración oficial, como quien diría, ¿no? Así es, con toda la alegría. Toda la alegría, porque bueno, es bueno saber que hay gente que también está luchando por nosotros. Y cuando ellos tengan un problema, nosotros tendremos que ir también a luchar por ellos. Así es. Es así, una mano lava la otra, las dos lavan la cara. Exacto. Bueno, Cabana, te agradecemos muchísimo justamente por esta comunicación acá en nombre justamente de Radio Zumba La Turba, de la RNMA. Así que, bueno, un fuerte abrazo para todos los compañeros y compañeras que están en la lucha, en la resistencia. Y como decimos también nosotros, en la importancia de seguir la articulación, de seguir trabajando de forma colectiva y articulando entre todos los compañeros y las compañeras que estamos realmente sensibilizados y peleamos justamente por otro mundo posible también, ¿no? Sí, señor. Así que bueno, déjame que agradezca a la gente de Córdoba, a la gente de la CTA, a la gente de Malvinas que vino acá, a la gente que trajo el agua, a la gente de Belgrano, los residentes hachayeros que trabajaron ahí, que también aportaron su granito de arena, darle las gracias a todo el pueblo cordobés que colaboró con toda esa cantidad de agua, que al otro día salió a partirse y la gente emocionada recibió el agua, y es muy grato ver eso, cómo la familia, los chicos reciben el agua con emoción, porque no es uno que les lleve agua por interés de algo, claro. Sino por interés de la vida nada más, de defender su vida. Así que muchísimas gracias a todo Córdoba por toda esta movida, y bueno, y si quieren organizar otra cosa y podemos ponernos de acuerdo en algo, nosotros estamos siempre dispuestos a recibirlo y hacer lo que tengamos que hacer. Así es, bueno, un abrazo muy grande, cabrón. Muchísimas gracias. Dale, por esta comunicación. Muchísimas gracias a vos y bueno, y gracias otra vez. Bueno, gracias. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza, el sonido la persigue, pero no.